Eduardo Gurrucharri, ¿qué nos queda de la lucha y del pensamiento de Gustavo Rearte hoy? ¿Qué le dirías a la gente? ¿Por qué vale la pena recordarlo? ¿Para qué sirve recordarlo, además de que se trata de un homenaje merecido? Bueno, por un lado, porque sin pasión las grandes empresas no pueden hacerse. Y Rearte tenía una gran pasión. La misma pasión que tiene el artista por su obra, tenía Rearte por su militancia y por sus objetivos. Y segundo, porque tampoco sin razón. A veces se pueden conseguir éxito. Yo sé que el éxito es engañoso a veces, ¿no? Porque no siempre ganan los que merecen, ni pierden los que no lo merecen, es decir, los que no lo merecen. El éxito, en fin, el Che Guevara tuvo éxito una vez, fracasó otra, es todo bastante relativo. Pero de todos modos, la razón es importante. Y Rearte en sus últimos años tenía una madurez política que era muy difícil encontrar en algún otro dirigente, por lo menos de la izquierda peronista, y yo me animaría a decir que de la izquierda en general. Él en el 73, poco antes de morir, cuando había un optimismo generalizado, él era tenía un escepticismo sobre el futuro del peronismo en el gobierno, que a veces a mí, que era compañero de él, me parecía exacerbado, me parecía, ¿no?, un poco exagerado. Y después, una vez que él murió, porque él murió todavía estaba Cámpora en la presidencia, y después resultó que se había quedado corto. Y también tuvo hasta la intuición, hasta la intuición del genocidio. Es decir, él esperaba, él no se creía nada respecto a cómo iban a reaccionar las clases dominantes, cómo se iba a comportar la derecha del peronismo, y realmente en ese sentido, veía abajo del agua. La Señal es un programa de Gabriel Fernández y Vivian Elem. La operación, Diego Boris en estudios, Marcelo Machado y Karina, Eduardo Candreva, Gustavo Vázquez y Walter en las radios. Las radios, Futura, La Comunitaria, Zapuca y La Plata, Avellaneda Capital. En un tiempito más, Señales de Buenos Aires, una fusión de La Señal con Los Locos de Buenos Aires de La Tribu. Vamos a estar en Latinoamericana, con este material que usted escucha habitualmente también en Latinoamericana de Saavedra.